Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda i benvinguts, companys de Metal Vortex. Una setmana més estem aquí, els dimecres, amb vosaltres. Campions! Aquesta setmana som 18 de... 18, no? Estem a 17. Estamos en mayo, estamos en mayo. Sí, que és un mes de desmayo, com dèiem. Impost de circulació, impostos de escombraries i diversos impostos més. Però no em referia a això, Àngel, és que no sé el dia en el que estem exactament. 17. 17. Saps per què estem a 17? Perquè va el que va després del 16. Correcte, del dia 16, que va ser el Dia Internacional del Heavy Metal. Ah, sí, i que coincideix amb la mort de Ronnie James Dio. Cuidado, és una cosa que semblaria històrica. I vist que hi ha dies fins i tot de la punxa de la planta, pues que el heavy metal no tingués el seu lloc. De moment el reggaeton no el té. I tampoc nosaltres tenim aquí l'espai per el reggaeton. Així que avui anem a fer, ja que estarem aquí, tres persones i ens acompanyaran. Estarà aquí Àngel, estarà Pep. Bona tarda, xavals. Bona tarda. Hola, què tal? I ens acompanyaran també, més tard, una formació de Barcelona que s'anomenen... De Badalona. BDN. De Badalona. Acroser, no? Acromiser. Acromiser. Molt bé. Acorda la cançó. Badalona, més burrona. És Badalona, posaven allà per allà, és Badalona. Constantí. I que estan implicats dins de lo que és d'ambú del Transmetal i ja feia temps que Àngel, sobretot Àngel, estava insistint en fer un programa una mica dedicat al Transmetal. O sigui, sí. Qui us agradi, continuo amb el programa i els que no us agradi, doncs, pues ja doncs us sento la setmana. Hoy vamos a ver a Glenn Hughes con el comando Warner que está allí, formado por Sergio y Miguel. Sí, Sergio y Miguel. A ver si arden, que ardan. Estan allà. Que ardan. Doncs, bueno, com començar. Turan. Si anem a mirar, aquí hem repartit, diguéssim, les feines del dins del Transmetal. I si anem a considerar que aquesta moguda, per dir-ho d'alguna mena, va començar a, pràcticament, podríem dir, és la llegenda, va començar a Florida, a Estats Units, com una, jo per mi va ser com una resposta més accelerada a la New Age of British Heavy Metal. Per mi va ser com una resposta accelerada. Però és que realment, en aquest moment, a partir de l'any 81-83, comença una creació tant a Anglaterra com a Estats Units. Paral·lelament, també trobem formacions d'una música duríssima, es podria dir transmetal, per mi ho és, també a Canadà, a Toronto sobretot. I sabeu una cosa? Sabeu una cosa? A Toronto, quan pugeu a l'edifici més alt del món, sabeu què veieu? Toronto entero. Correcte. Me estoy diciendo al que no lo haga y vas tú. Mare de Déu, senyor. Es que t'he vist, Barça, senyor. Barça, no, Juli, campions. T'he vist amb tu, si no, no t'explico. Mare de Déu. Les formacions principals, diguéssim, lo que van ser les principals tant de... d'Estats Units, sobretot, i Alemanya, doncs Àngel s'encarregarà de dir una mica de les coses. I jo vull interpretar, diguéssim, les formacions que van arribar amb una certa posterioritat, arrastrades, però amb molt poc temps de diferència. Per exemple, una formació mítica a Alemanya, una formació mítica amb un gran LP titulat homònimament Violent Force, doncs treien un LP però sanguinari, social, polític, de coses que passaven al carrer. Aquesta gent pues, inclús parlava de lo que era sobretot aquest tema que vaig ficar, que és Destructed Life. Parlaven dels problemes d'addiccions, i no només a les drogues, d'addiccions a l'alcohol, eren addiccions a l'alcohol, i els problemes que podien portar. Era una penya desenganyada, però només van treure com a joves i desenganyats, i estan dins d'aquest vici, només van treure un sol LP. Solace Violent Force, i amb això començo avui Metal Vortex. Destructed Life, Violent Force. Som-hi! Life, breaking the crust, we'll take me higher. Let's get Doncs què teníeu aquí els Violent Force començant Metal Vortex, i us dic una cosa, els Violent Force, per dir-ho d'alguna mena, aquesta penya va començar l'any 84 a Alemanya, i els hi va costar, en aquella època, imagineu-vos, 84, les maquetes es gravaven en caset i que tenia molta pasta, doncs ho podia fer amb un disc, però era molt difícil, llavors es considerava un mini LP o un maxi single o un single, es considerava una cosa així. Fins a l'any 87, o sigui, 5 maquetes, 84, 85, 86 i 87, una gent molt treballadora. El 87 va ser quan van treure el seu primer i únic àlbum. Una formació que va ser mítica i que va acabar amb problemes i, bueno, es va desfer. Ara continuarem amb l'Àngel, a veure. Hola, ¿qué tal, Demetres? ¿Cómo estáis? Pues venga, vamos a ir más allá, vamos a ser mucho más modernos y nos vamos al año 86 y nos vamos al país del Brexit, a Gran Bretaña, una de las bandas también pioneras y que se salía un poco del esquema de la Bay Area, etcétera, de Florida y todo esto, y hablamos de los Onslaught. Y con su segunda galleta, The Force, de este año 86, y con el tema que abre el disco, es el Let There Be Dead, me lo ocurra mucho. Sí. ¿Qué más podemos decir de Onslaught? Let There Be Dead. Let There Be Dead, pues que van a agafar el nom de AC/DC. Let There Be Rock. Venga ya. Sí. Exclusiva. Van a agafar aquest nom. També et diré que el The Force... Yes, su segundo álbum. Me el vaig anar a comprar... Bueno, perquè els meus pares van decidir d'anar cap a Oporto de vacances. Me'l vaig comprar i quan vaig tornar a casa amb totes les putes ganes tenia dues cançons ratllades, tio, amb disc. O sigui, tinc el disc amb dues cançons ratllades. I fuiste al disco collado. I vaig tornar a Oporto. I fuiste al disco collado, no? I te lo llevaste de préstamo, en préstamo. I et diré, el primer LP és supervalorat. Sí. És com el primer LP dels Exodus. Sí, sí. Va ser una obra d'art i va ser la portada remasteritzat digitalment i sona potentíssim. El Power from Hell. El Power from Hell sona potentíssim. Onslaught tuvo su momento de gloria al principio, en la época de los 90, con el auge del thrash metal, pero luego y son muy buenos, pero luego la banda se fue desiluyendo poco a poco. Tienen muy buenos LPs, como sobre todo el primero, el Power from Hell y el The Force. Luego tiene alguno más, que últimamente que ha sacado, se han vuelto a reunir. Y tiene bastante buenos LPs, pero es una banda que realmente no tuvo... Ha perdido el tren. No tuvo el eco que se le podía haber dado. Ahí en Inglaterra, pocas veces, y hay muy buenas bandas, pocas veces se ha apoyado allí la prensa inglesa en apoyar a las bandas thrash metal. No como en Estados Unidos. Aquest era un tema del que jo volia parlar també després, o el que sigui. Hi haurà més formacions angleses, suposo, o més comentaris. Bueno, ¿no? Anglesa, yo por mi parte no muchas. ¿No? Pero bueno, vamos allá. Con todos vosotros, Onslaught, Top Slayer al principio. Lo siento. Lo siento. Bueno, habéis tenido ese pelotazo muy, muy en la onda Slayer. A mí se me han clavado hasta los clavos de Kerry King, ¿eh? Se me han clavado. ¿Qué? ¿Cómo es que daño? Cabrones. No, ¡Brexit! Digo, ¡Barça! ¡City! Va ser una formació que, va, que pese a tot, doncs va, va funcionar molt bé. Torno a repetir, per mi hi havia fornades perquè Venom, què es consideraria? Per mi són uns pares, igual que Celtic Frost del Trash Metal, eh? Bueno, aunque están considerados que son el par del black metal, también. No, no, pero es que el black metal, el black metal no existía en aquel momento. No, pero bueno, hombre, siempre... Los motor, cuando, los cuando motor, más último el Come to Hell... Siempre, siempre se ha dicho que Venom, entre comillas... Son influencia, ¿no? Sí, influencia del black metal. ¿Y Death? Del death metal. Del death metal. Como su nombre indica, la sí, el esa está... Pero esa, en, no. en aquel momento, cuando van néixer aquestes formacions, eren formacions catalogadas dins de lo que era el thrash metal. Era una música fosca. Bueno, y aparte de todo, que Venom, por ejemplo, se le denominó padre, aunque siempre podíamos hablar de Bathory y de otras bandas. Padre putativo. Eso, de padre putativo, no se llamaba Pep. Bathory, italians. ¿Italians? No. Bathory son del norte, ¿no? Sí, son los suecos. Suecos. Lo que pasa que, sobre todo por la letra, porque ya el primer LP de Venom, Welcome to Hell, el segundo LP Black Metal, haciendo siempre una apología... Al diabla. Maligna. Luego el terrible LP, el Aguard with Satan, en guerra con Satán. Sí. Siempre han tenido... Pero bueno, yo pienso que, bueno, es una opinión así, pero Lemmy también, ¿no? La cadena de balas, esa figura, eso, vamos, lo copiaron todos, ¿eh? Yo, mira... El cinturón de balas lo copiaron todos. En el segundo Thrasher... sobre todo del Destruction. Sobre todo Destruction. Sí. Yo pienso no, que... y los primeros Sepultura también, que portaban cananas. Death Mustaine. Yo pienso una cosa, que lo que va a ser los inicios del thrash metal... Bueno, van sortir, ja he dit abans al començament, els llocs on penso que n'hi havia més històries, i que la música més accelerada, jo me'n recordo, tio, quan era peque, que escoltaves Iron Maiden, Judas, això, i deies, tio, vas escoltar el més dur del heavy metal, tio, que són Motorhead. I estava en boga, pues, estava el Edge of Spades. I, joder, vas escoltar el més dur del heavy metal, el més dur. I paral·lelament, pues, va començar a sortir, diguéssim, formacions de thrash metal, no? La major part acceleraven a Black Sabbath. O sigui, Venom, Celtic Frost, no? Però n'hi havia unes altres com Raven, com Razor. Però Raven no era thrash metal, no, nunca se la podia encasillar en este... Era un trio, no? Sí. Sí. Power Trio. Gallagher també. Que se llevaron a Metallica, no? En la gira aquella. A uns jóvenes Metallica se los llevaron de gira, no? Ay, pues estoy fuera de juego en ese sentido. Creo que sí. Luego les devolvieron el favor no hace mucho, unos pocos meses, que se hicieron de teloneros. Ara seré del último disco, este podcast. Doncs va sortir, diguéssim, una forna de formacions. Els Tank també van ser considerats thrash metal, encara que per mi eren heavies. Sí, els Artillery. Sí, a mi l'Artillery los pillo... Els Artillery també eren considerats, diguéssim, com a thrash metal. Por cierto, pillo Artillery con los Lawn en la sala Uploa. La casualidad que tocaron los dos juntos. Mm-hmm. I curiosament també, el 82, en Brasil sortien Dorsal Atlàntica, que continuen en actiu sí. Avui. Més tard sortien el Sepultura. Sortien bastant més tard. El Sepultura, amb aquella esquizofrènia, no? Va ser el primer? No, el primer, el Morbid Visions. El Morbid Visions, esquizofrènia i... Benet de Remains. I Benet de Remains és el que va donar, diguéssim, la tirada internacional. Uau, el Benet de Remains és el disco. Per mi és el disco de Sepultura. Entró Andreas Kisser. Ja li di una volta. Per mi també ho és. Aquell era l'Ais, però bueno. Llavors, bueno, i el Roots, claro, és que marca època. Bueno, doncs, també, diguéssim, dels jocs que més tard va arribar, va ser aquí a la península Ibèrica, el thrash metal, i de la que Pep es vol parlar una mica ara sobre pues sí. Formacions actuals. Pues como, hola, amigos, pues como os habéis dado cuenta, este programa va todo girando en un especial thrash metal. Y bueno, pues aquí, como mis compañeros han traído bandas internacionales, pues yo siempre apoyando a las bandas locales aquí de nuestro país. Y como pues ahora vamos a traer una banda de thrash metal y como siempre digo, apoyando a las bandas locales, le toca el turno a unos thrashers de Pamplona con un thrash, pero vamos, demoledor. Fundados en el 2009, ya con dos LPs ya en el mercado, os traigo un tema de su último trabajo, State of Extinction, con el tema Legalism Murder for All. O sea, sin más, ya veréis qué pedazo bandazas que no tienen nada que envidiar a la Bahía Aérea, ni a Florida, ni a Inglaterra, ni a Suecia, ni nada. Aquí tenemos aquí en nuestro país unas bandazas también de thrash metal, pero auténticas. Y si no, pero ahora, escuchad. Ahora, sí. Found Beam 25 Kind, porque las de Avance eran... Crom, Muro, Fakov... Muro són trans. Jo coneixo Esther, una informació que es deien Estertor de Terrassa, que van treure una gent que es deien Collision Fukov, Mosh. Fukov també, no? Sí, mucha polèmica. Collision Mosh. que era el propietario de la masacre de Tarrasa. A ver, que el trans metal los últimos 20 años ha subido como la espuma. Hay una amalgama de bandas trans metal, pero algo increíble. Pero increíble. Bueno, o sea que sin más os dejo a estos navarricos traseros llamados Legalize Murder. Amigos, aquí habéis tenido esta gran banda de grabandaza desde Navarra, estos Legalize Murder, y como digo siempre, que una bandaza auténtica trans metal, sin tener que tenerle envidia a los de afuera, como siempre. Bueno, yo continuaré amb la historia del trans metal. Per mi, a Canadà, pues, van néixer moltes formacions com Annihilator, com... Triumph. No, dins de trans metal, parlo. Ah, vale. Exciter. Exciter. Bueno, que siempre se le catalogó Mes para una para speed metal. Tampoco cuenta Brian Adams. Bueno, en ese momento era trans metal, bueno, por sí. Por y do, Exciter. A ver, y Annihilator era de trans metal. Una que a tu te encantará, creo que lo va a punxar l'Àngel, Pile Driver. No lo va a punxar. D'aquests anava a parlar jo, de Pile Driver, el va a punxar. El mateix tema que vaig a punxar jo ara mateix. Yo tenía el disco, me compré el disco. Y alguien me lo mangó. Bueno, doncs fliparàs amb una cosa, Spiller Driver. Per mi, a veure, vosaltres comenceu... Si comencem parlant dels Exciter, que és veritat que en algun moment, sobretot en l'EP, en l'Exciter del 89, que van ser un quartet i que van treure un LP de heavy metal, però autentíssim, la resta de LPs dels Exciter, que és bastant llarga la discografia, aquesta penya havia funcionat com a trio i el bateria és el vocalista. Sí, senyor. Quantes formacions de heavy metal coneixeu així? Hòstia, jo ara sobre vol cap. Diguéssim, abans del 84, quantes formacions coneixeu que el bateria canti que siguin un trio? És una pregunta d'examen, cuidado, és una pregunta d'examen en la que qualsevol oient, doncs mira, ens agradaria tenir... 25 pessetes. Bueno, si aquí es le quitas a Freley, eran 3. I aquí es cantava un par de temes. Doncs mira, això és una de les coses que ens va portar Canadà. Toronto entero. I una altra de les formacions que es va portar a Canadà és Pile Driver. Pile Driver era purament un senyor, George no sé què. I el tio aquest va muntar el que va ser el seu primer LP, Metal Inquisition, pràcticament ell sol. Sí, senyor. Estem parlant d'una època en la que tenies d'anar gravant a l'estudi tots els instruments, totes les històries, i, joder, li va gustar al pavo. Ja en el segon LP, en el Stay Ugly, el segon disc de Pile Driver, doncs ja sí que comptava amb una formació més o menys estàtica. Una formació estàtica. Pile Driver... Estàndard. És que dic estàtica perquè... No se movien. No. Eren maniquís. Eren muñecos. Dic estàtica perquè aquesta formació Pile Driver sembla que només tingui dos LPs. Doncs pues no, el senyor Pile Driver, sota el seu nom, doncs l'any 88 monta Dogs with Jobs, tu compta que el segon LP és del 86, amb la mateixa formació, però només un LP, el LP Shock, al 90. Al 93 canvia de formació pràcticament. I posteriorment torna a canviar. I aquesta penya s'anomenen The Exalted Pile Driver, amb el que treuen un LP només. Jo vull que aquesta persona agraï dues coses. Tal com va començar en Pile Driver, inclús la portada del disc, és Slipknot. Si veieu les punxes, Hellraiser, sí. La pel·lícula Hellraiser. Sí, sí, sí. Hellraiser, que és pràcticament el mateix que porten els Slipknot i els Decta i formacions així que porten això. Aquest tio va començar amb aquesta actitud. Sí, sí. Aquest tio va començar amb aquesta actitud. I en directe Insomnia. Igual. Aquest tio va arribar a pesar 140 quilos. 140 quilos i li va portar a la mort al 2022. Amb Exalted Pile Driver en actiu i en directe. O sigui que anem a rememorar una de les joies que segurament ningú sabia del Transmetal. I jo no. M'agradaria punxar el que és el darrer LP, però penso que aquesta cançó potser sí que l'heu escoltat, que és Metal Inquisition. Aquí teniu Pile Driver. Ha ha ha! Pues aquí tenía aquí al señor de Pile Draper, a Malpire LP, que bueno, que es el señor Gorg Kirchin, el fundador, únic membre i amb recolzaments d'altres membres a vegades, però en solitari des de Toronto, i aportador de molta cosa. Pile Draper. Pues nada, nos vamos al posiblemente al debate eterno del Big Four americano y los que estuvimos en aquel primer Clash of the Titans del año 90, si no me equivoco, en el pelotón de Horta, con Suicidal Tendencies, Slayer, Megadeth y Testament. Recordad que en el Clash of the Titans americano eran los tres grandes, excepto Metallica, es decir, Anthrax, Slayer, Megadeth y unos tales Alice in Chains, que entraron por Motorhead, que no quisieron participar. Se ve que no les pagaban suficiente. Y nada, pues vamos a poner... de uno de los que Pepe siempre reivindica como uno de los auténticos Big Four, junto con Exodus y pegándole la patada a Dave Mustaine, a Megadeth, hablamos de los Testament. ¿Qué podemos decir de este grupo de Chuck Billy y Alex Skolnick? Bueno, que Chuck Billy... Pero venga, más rápido, ¿eh? Chuck Billy, perdido una mena, es un personatge curiós, tío. És un aborigen americà que es va integrar quantitat, diguéssim, igual que el Belladona. Es va integrar quantitat en lo que era la moguda dins de Florida. Belladona no, Belladona era més de New York, no? I aquest tio pues, sempre va començar a composar en solitari, va tenir la seva formació, i Chuck Billy sempre ha sigut la veu cantant i un tio purament heavy metal. I un superviviente, ¿no? Porque ha pasado sí. Un cáncer, ha pasado tal, y es una icona también su puesta en escena, tan, en fin, tan, vamos a decir, especial, con el micro, con el pie de micro, ¿no? Ahí, que no lo suelta ni para atrás. Bueno, pues nada, vamos a ver uno de sus discos de la última jornada que más, bueno, más mejores críticas ha conseguido. Hablamos esa hermandad de las serpientes, Brotherhood of Snakes, y vamos con el tema Centuries of Suffering. Y vamos a dedicar a un oyente que, para escuchar ese tema de Testament, esperemos que, por lo que pueda pasar, escriba sus últimas voluntades. A. Marín. ¡Testament! Let's go. Bueno, doncs aquí teníeu els Testament, una de les grans formacions. Jo penso que aquesta formació va canviar, diguéssim, el seu so, va endurir-se a partir del Low. De l'àlbum del Low. Del Low? Del Low, sí, es diu Low, l'EP. Sí, sí, va començar això i va començar a radicalitzar-se, diguéssim, o a modernitzar-se dins del que és el thrash metal. Fins llavors era molt clàssic. A partir d'aquí el tio va fotre una canya que la hòstia. Bueno, Pep. Pues bueno, ahora, amigo, pues seguimos traseando y nos vamos a Burgos con otra formación bestial, con un thrash enérgico, rabioso, formados en el 2013, pues, y con dos trabajos ya de estudio. Estos jóvenes thrashers burgaleses están, pero vamos, que se salen. Y yo os traigo un tema de su último trabajo, sacado en el 2022, el Wrath of Damnation, con el tema Fuckings, donde colabora el guitarra David G. Álvarez de Angelus Apátrida. O sea, que una canción de estas que a los amantes del trap no les va a dejar indiferente. O sea, sin más os dejo a Grave Noise desde Burgos, tras del bueno. Grave Noise. Interesante. ¡Wow! We'll be right back. Bueno, pues sí que he tenido esta gran banda de Burgos llamada Grave Noise. Y como, vamos, que se huele con un trash metal tremendo. No solamente hacen queso manchego por Burgos. ¿Estás bien seguro? ¿Estás bien seguro? Hostia, entre de que la veo. No. ¿Qué es esto? Pues anem a continuar lo que es la moguda, que está del trash metal. Y ahora anem a centrar a Alemania. Alemania, ¿quines formacions hi havia en trash metal per allà? Hombre, moltes. ¿Quines eren considerades? Creator. The Row. ¿Qué ves? Claro. Ya pico de acá. Joder, ya, como Tankard. No, Tankard. Eran más cerveceros estos, ¿no? Pero así pioneras. Artillery. Exhumer. No, Artillery son danesos. Y Destruction, que era como muro. O sea, Destruction. No. Mucha bala, mucha tal. Destruction, pero... Sodom. Sodom. Pero Destruction. Protector. Protector. Esto no lo he puesto alguna vez, sí. Funciona. Doncs jo de les primeres formacions, diguéssim, fora de l'equip A, que veig que escoltaven ser els Death Row. Una formació que va néixer a la mateixa villa de la Doropesh, diguéssim, al costadet, o sigui, podrien ser pràcticament cosins, a Düsseldorf. Düsseldorf, ah. A Düsseldorf van néixer aquesta penya. I el 86, doncs, van treure el que és un LP titulat Raging Steel. Van treure un segon LP, i el tercer LP, el Deception Ignored, doncs va ser considerat, diguéssim, com una còpia dels Anthrax. És veritat, el tio en la veu podia semblar Joe Belladonna, època per època, i van desaparèixer del mapa. És una formació que em sembla que no ha trepitjat la península mai. Ni van arribar a girar pràcticament fora de lo que era la seva Alemanya i possiblement algun concert fora o el que sigui. Però que ens van deixar una gran estela com aquest Raging Steel i aquest tema Satan's Gift. Aquí els teniu. És The Row. We'll be right back. Doncs aquí teníeu els Death Row, aquesta formació alemanya, que en aquest àlbum, com torno a repetir, doncs era una formació de metal així bastant a lo bèstia. Després, amb el precepte d'un Ignored, van millorar el que és el seu so i després ja, pues... Ai, perdona, el Reading of Doom va millorar el seu so i ja van ser comparats amb altres formacions, cosa que no sé per què els va portar cap a l'altra banda. Bueno, ja tenim aquí a l'estudi aquesta formació, que són els Akromitzer, i començarem després d'un tema, després de les pitades, després d'un tema que es presentarà Pep, començarem a parlar una mica amb ells i intercalar el que són les coses del thrash metal. Són les 9 del vespre. La temperatura és de 17 graus. La humitat és del 68%. Bueno, pues ara... És mío, eh? És un grup que també vamos a promocionar ahora. Com us deia ara fa una estona, doncs tenim aquí els Akromitzer ja. I anem a ficar un tema i començarem a parlar amb ells. A què li toca, Àngel o Pep? Espera. Espera un moment. Hòstia, pues... Ja voy yo. A què li toca? Hola, ¿qué tal, amiguis? Bueno, pues nada, vamos a poner también un grupo también como Pep, vamos a promocionar también un grupillo que sacó un LP bastante importante, parece ser, en el año 87. Hablamos de uno de los cuatro grandes de Big Four americano, hablamos de los Metallica. Y bueno, ya que tenemos aquí también a Akromitzer, yo también quería comentarles, preguntarles por la actualidad de este grupo, ¿qué os parece ese 72 Seasons? ¿Lo habéis escuchado? Son 72 alegrías, 72 castañas, 72 mierdas, ¿cómo lo veis? Mejor que no digan, ¿eh? Exclusiva. Ya lo has dicho todo. Exclusiva. Desde el 90, toma por culo. No digo nada más. Por favor, pero... Para mí, ¿eh? Qué radical. Bueno, no sé. A ver, no está tan mal, pero es verdad que de Metallica igual te esperabas un poco más. Mildred Magnetic no me parece malo. No, a mí tampoco me parece malo. Hombre, es que veníamos de Senninger, que yo era con el bidón. Sí, sí. Es una pasada lo del bidón, ¿eh? Lo de la caja del bidón. Desde luego. Es una pasada. No sé, pues, es algo que dices, hostia, qué original. No, qué puta mierda. Aquella LP me va a recordar, tío, cuando un colega venía a casa, porque va a ser la primera guitarra eléctrica que va a entrar a casa y la portaba un colega, amb un ampli de merda d'aquells de que eren de 150 euros, ay, pesetas o no sé, una cosa així. Pesetas. I buscàvem... poco, ¿eh? 150 pesetas. Jo que sé, no sé lo que era, tío. No sé, que libras. I començàvem a tocar la bateria amb el tambor de Dixon i les olles, tío. Eso lo hicieron los Sepultura también en su época y tal. Sí, pero yo también. Igual eso que... Sí, pero ellos se snifaban del interior antes. Se los snifaban. Fue muy duro aquello en Brasil. Bueno, pues nada, vamos a poner este tema, de esta edición en coleccionista de tres CDs, ¿eh? Solo para coleccionistas, muy exclusivo. Sí. El CD que más me interesa, que es un show del año 86 con Cliff Burton aún en la banda. Luego ya vendría Jason Newsted, que le hizo el quite. Después de, bueno, ya sabes, la aplastas en un autocar. En fin. El destino eligió mal, tenía que ser Kirk Hammett quien estaba en esa litera. Se lo jugaron a las cartas y le tocó a Cliff. En fin, bueno. Yo es lo que pienso, pero bueno, es la vida. Y nada, vamos a ver ese tema, ese Battery, que cabe también el disco y que, bueno, que suena súper potente. Con todos vosotros, Metallica. Para mí la mejor canción de Metallica. Thank you. Un tema suave, suave, suave para empezar esta, este encuentro, esta entrevista. Oh. ¡Hostia, otra, otra! Corta, corta. Bueno, mientras nos bueno, situamos... Bueno, buena nit. Buena... Sí, pero... sí, bueno. Sí. Buena tarda, buena nit. Estem aquí, diguéssim, a Metal Vortex un altre cop. Y aquí Pep os presentará la formación, por pues sí, favor. Pues hoy es que hemos decidido hacer un especial Transmetal, pues tenemos la suerte y darle las gracias a esta gran bandaza de Badalona, una bandaza de Transmetal llamada Acromicer, y aquí tenemos pues a dos miembros de la banda. ¿Dos? Sí, hola, ¿qué tal? Bueno. ¿Y un asesor o...? ¿Cómo va el tema? Momento. A ver cómo va el tema. Tenemos también a promotor, aquí a nuestro gran amigo Alfredo Alarcón. Vale. Querido por la mayoría de todos los metaleros, gran persona, al menos para mí, creo que también para... Sí, desde luego. Que si no sé que no estás. Pues bueno, buena tarde. Eso, buena tarde. Y aquí, pues bueno, que, como acabo de decir, tenemos el orgullo de tener a esta gran bandaza de Transmetal, en este especial Transmetal que hemos decidido hacerlo hoy. Y aquí, bueno, pues presentaros aquí... Hola, yo soy Andrés Chucky y bajista coros. ¿Y sí. Parque Chucky? ¿Por qué Chucky? ¿Por el muñeco? Muñeco diabólico. ¡Ah! Hostia. Es que es una versión. La última es malísima, ¿eh? O sea... Uf. Bueno, tiene muchas partes, perdón. Esto es como Metallica, ¿no? Que a partir de cierta peli ya no... Uy, a ver, bueno, cuidado, no sé, no me a ver, cuidado que... Ah, bueno, yo soy Miquel, el guitarrista. Y algún coro hago, aunque... Sí. Aunque lo del solista en la banda no está bien distribuido, ¿no? Hacemos un poco de cada. El Edu también. Edu, que no ha podido venir, que es el cantante. La banda que está malo con la alergia de ahora. Buah, está hecho polvo. Sí, pero bueno, les presentamos a Alf, el batería, y Edu, cantante y guitarrista también. El fundador, el único que queda. De la banda original. Sí. ¿Cuánto es por teu, Borans? La formación desde el momento de formación, porque Dios, un miembro. Empieza en el 2008 con Edu, que deja otra banda que también. Teatro Oscuro. Oscuro Teatro, sí, ¿no? Sí, correcto. Sí, y a partir de ahí pues hubo una formación que fue la que llevó al primer disco. Luego yo entré en 2015, sacamos el Awakening, que fue el segundo. Sí, en el 2019. Banda. 2019, correcto. Uh-huh. Y ahí fue ya, después de eso se fue el bajista, entró Chucky. Sí. Estoy haciendo un resumen porque ha habido más... Ha habido un montón de cambios. Más miembros, sí, entre medias. Y nada, y la formación se ha estabilizado también con la entrada de Alf a la batería. Y así llevamos desde 2020, por la pandemia, no me acuerdo ahí, los años se funden un poco, igual era el 20, igual era el 21. Y nada, y nos pusimos a trabajar en el último tema, en el último disco, Reborn, que es el que... Que tenemos aquí una copia, en exclusiva, ¿no? Bueno, nos habéis traído exclusiva. O sigui, exclusiva. O sigui, per dir alguna mena, és el tercer àlbum, no? Sí. Sí, és el tercer àlbum. I el millor gravat? El millor gravat? Jo gravar-lo este, no sé. Jo diria que... On l'heu enregistrat? Seria la pregunta adequada. Tots els discos es van enregistrar. No sé si prefereu castellà o català. Com vulguis. Jo tinc el castellà perfectament. Com vulguis, sí. Además, doncs, para cualquier trabajo te lo piden ya, ¿eh? Jo si vols francès, també pots ser francès. I romanès sé comptar fins a 100. O sigui... Venga, ja, no creus ni tu. No, pues tot... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bueno, para. Vale, vale. Me lo creo. Pues tot el... I t'ho diré en forma Transmetal, ¿eh? Es van gravar tots a Montower, que és un estudi de Terrassa que porta el Javi Félez, que ha fet, jo crec que en tots ells ha fet molt bona feina, potser aquest últim, també perquè, no sé, és el que tenim més calent, més present, és el que a mi m'ha agradat més. Després estan tots masteritzats a Unisound, de Dan Suano, i o sigui que la producció hauria de ser semblant. Després, clar, hi ha variacions, els músics són diferents i tot canvia una mica, però aquest seria l'origen d'on està gravat. Jo tinc una pregunta també sobre el tema de la producció que esteu parlant. És el tema de que, si no m'equivoco, perquè el nostre equip d'investigació, de producció, ha estat en tema... el tema de la producció, de los recursos, ¿no? Que habéis hecho un intercambio, algun tipus de crowdfunding, ¿no? Para poder conseguir... Explícanos un poco esto. Sí, hicimos un crowdfunding, pero bueno, este ya terminó, duró 40 días. Recaudamos unos 1.000 euros. Como la bacteria. Y nada, la verdad es que estamos muy agradecidos a todos los los que participaron, todos los que nos han ayudado, porque es un proyecto caro. Siempre sacar un disco, si lo quieres grabar en estudio profesional y así. Y a pesar de que no hemos cubierto todos los gastos, pues al menos es una ayuda para la parte de producirlos, de desfabricarlos físicamente, ¿no? Y una pregunta que seguro que nuestros oyentes lo están esperando. Y me remito a un grupo que seguro que conocéis, aunque igual nos gusta, hablamos de Extremoduro. Cuando empezaron ahí en Plasencia, el Robe, que vendió papeletas a 1000 pesetas, y con la promesa de que cuando sacase el primer disco, el rock transgresivo, les daba una copia a cada uno. Pues a 1000 pesetas. ¿Vosotros hacéis lo mismo? Hemos hecho lo mismo y ya estamos dando copias. Muy bien, así me gusta, gente honesta. No sé, Robe, si cumplió la promesa. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, nosotros... él estaba con la furgoneta vendiendo gusanitos y luego, bueno, en fin, ya sabéis, este hombre dónde ha llegado. Sí. Espero que vosotros también sigáis el mismo camino. Bueno, yo quería hacer una pregunta, a colación de la pregunta que os decía David, que cuál era el mejor disco que había sacado, que este es el tercero de Acromise, y viendo el título de este último, el Reborn, que significa en castellano renacer. Yo creo que por ahí a lo mejor van los tiros, ¿no? En ese tercer disco es cuando a lo mejor la banda está más... Uf, esto es una pregunta complicada. Sí, a ver, porque el título también... El título va más por el concepto del disco, que es... si miráis los títulos de las canciones, son todo como un... Es un concepto de a partir de La culpa, que es la primera canción, se siguen una serie de procesos, de cosas que tenemos que superar, hasta llegar a superar el miedo y luego ya superar el olvido, que sería el paso del tiempo, la última cosa. El nombre sale un poco de ahí, del renacer, de rehacerte. O sea, que no va con segundas en el... No va tanto con segundas de... No. De que llegar a... Vale. Sí, no, no. Va más en el concepto del disco, que en realidad es una cosa que la verdad la ideó Edu. Y la hemos hecho con mucho cariño. Lleva un cómic, para cada canción hay unas viñetas... Todo, o sea, el libreto está bastante trabajado, que lleva, está a juego, digamos, o sea, va todo junto, la música con el concepto este. Molt bé. Con les letres, per supuesto. Què és el menjat, diguéssim, dels Voivod? He begut els Voivod, jo no us he escoltat, eh? Què he begut els Voivod per fer un LP conceptual? O de Mekong Delta? Jo diria que és més que el gust de l'Edu per treballar aquestes coses i donar-li un pas més enllà també al seu gust personal, que comparteixo jo també i compartim altres membres de la banda, sobre els còmics i aquest tipus de cultura, no, de còmic i de fins i tot superhéroe i coses així. Sí, sí, he visto el videoclip, sí, sí, sí, sí. ¿Conocéis a Ana Juan, la que hizo el Demeter? Bueno, lo hablamos. Sí, no. Anem a punxar un tema, no? Si voleu. Vale. Vale. Sí? Pues no le hemos punchado. ¿Os sembla bien? ¿Os sembla bien también? Exclusivo. El humor del David. Exclusivo. Bueno, ahora que hablamos de humor, aquí ya sabéis que aquí hay mucha gente aquí del barrio, del pueblo y tal, Cornellá también, comenta que es el tema de este grupo programa, es la taberna del metal, más que Metal Vortex. De hecho, tenemos dos fallos, o sea, dos personas que no están con nosotros, que son Sergio y Miguel, que están, es un comando Warner, ¿vale? Que están ahora mismo en el concierto de Glenn Hughes. Están ardiendo ahí con Deep Purple, ese show exclusivo. Digo, porque si no, bueno... Os podéis imaginar las risas que aquí habría. Esto no es nada, o sea, pero nada, Lo siento. Bueno, pues ya me comencem un tema. Les escribo yo a vosaltres perquè veis que d'un està i entre persones que li volen fer la pirula. Ay, dos més un. Venga, va. Li volen fer la pirula. ¿Y quién es el tema? Pues... Rage. Sí, el segon, Rage. El bueno, pues aquí teniu a Rage ACDC. Acromiser, coño. Què teníeu un tema del Saccharomyces? Escolta una cosa, vosaltres, quin metal escolteu? Perquè això, la interpretació conceptual, a mi em recorda molt... Utilitzeu dues veus i intenteu fer, diguéssim, una mica d'òpera dins del thrash metal. Tres o quatre, oi que sé? Intenteu també que la música sigui acorde. Una cosa que avui falta en dia és cort, us dic cantant. Cantant, falta cort. I... intenteu fer la interpretació. No us haureu basat en Queen Rage, no? Operation Mindcrime, no. No us heu basat en això. Diguéssim, en fer un concepte, diguéssim... Per mi el thrash metal es va bifurcar dins del que és el heavy, en què era més dur, en què perdia les parts rockeres i les parts de blues. No? I llavors es mirava de fer una música crua amb un concepte sobretot social, polític i a veure, el que era en aquell moment, el que era en aquell moment la vida. Vosaltres heu tractat, he posat en un concepte el que per vosaltres és un tema, no? I no teniu influències de Red Deus. No, home, tothom té influències de tot. Porta 30 anys escoltant música, és influència del heavy, m'encanta el black, el death, m'encanta tot. Sí, en aquest cas... A més, hi ha hagut una mica de... cada tema del disc és una mica diferent, no només pel concepte, sinó també perquè els compositors han sigut, en aquest cas, variats. A part d'estar composats per nosaltres, per exemple, l'Edo ha composat 3 temes, jo n'he composat un parell. Alianza... Sí, el Bataca ha composat un altre, jo un altre... L'antiga guitarra que portaven també va composar un altre tema, o sigui, que és un pupurri de... No, sí, és, no és que sigui... No, no, em sembla perfecte. Més conceptual, la música no, és el que vol dir, no? El sí. Disc. Més que la música, perquè la música no pot ser conceptual si agafen sentiu. Però algú ha tingut de dir, nosaltres anem a parlar de l'amor, nosaltres anem a parlar de l'amor, sí, nosaltres anem a parlar de l'heroïna. Esa era una de las preguntas que tenía pensada, con el vuestro proceso creativo a la hora de componer. Pues este disco es lo que estaba contando, que ha sido de... Edu propuso el concepto, nos gustó, montó un poco. Correcto. La estructura. Y entonces a cada uno de los compositores nos dio toma. Tú tienes que hablar de la ira, tú tienes que hablar del odio, tú tienes del olvido. Y saca un tema. No, así que todo está más repartido, ¿no? No como otras bandas, sobre todo punteras, que es fulanito el que compone y el que se lleva algo. No, bueno, el anterior disco está todo, todo compuesto por Edu, todo entero, de pe a pa. Y en bueno, este, bueno, pues, dio más libre, ¿no? Me dejó un tema. Bueno, de 10-1 está bien. Qué buena persona. Y en este, no, en este abierto y. Quiero uno de tía del total. Hay una de Alianza también, de Alberto. Hay otro mío, otro de Alf. De Xavi, el ex bajista de la banda. Sí. Y entonces, pues el. Bueno, pues por eso es un poco variado y eso también, claro, ha ido un poco en línea. Del bajista, ¿verdad? El Xavi, ya ves. Del Xavi, sí. Ha ido un poco también en la misma línea el hecho de invitar a otros músicos. Por ejemplo, la voz está femenina. No tenemos ningún cantante femenino dentro de la banda, pero es Marta, que uh-huh. es cantante y teclista en Alianza. En Alianza, uh-huh. correcto. También ha habido algunos solos que los. Bueno, bastantes solos que los ha grabado Alberto, también bueno, guitarrista. Eso tiene historia, ¿no? Porque Edu, a 4 días de entrar al estudio. Se cayó y se fracturó el codo. Ostras. Así que. Sí, ahí hubo que buscar rápido una alternativa. Una alternativa, sí. Claro. Y la, aquí Mikel se ocupó casi de todo. Claro. Y lo que no llegó, pues tuvimos que echar de mano de Alberto. Yo me encargué de las rítmicas que faltaban y lo demás Alberto, que hizo un trabajo increíble en muy poco tiempo. Y estamos muy contentos con el resultado. Yo tengo una pregunta también que seguro que es muy original y que nunca lo han hecho. ¿Qué va? ¿Por qué en inglés? Esto, claro, la pregunta iría para Edu, que no está, pero yo, como ya le he oído responder la pregunta, creo que fue una decisión. Él estaba con Oscuro Teatro y decidió que para darle un... Creía, su idea es que el inglés da como una fuerza, como más mala leche. Uh-huh. Y creo que va un poco por ahí, simplemente. No es una decisión durísima de... No, aquello de a lo mejor no es que queremos abrirnos a otros mercados. En su momento se decía mucho eso. Y dices, bueno, a ver, si igual... Cuando cambias a cantar en inglés, sí piensas eso. Pero luego, al cabo de los 3 años, dices, eso es una puta mierda igualmente. Te quedas igual. A no ser que sea Dover, ¿no? Pero... Sí. Uy, perdón. Dover. Bueno, Dover tampoco. Pero... En Sudamérica, no, sí. No van a arribar que Sudamérica... yo. En inglés. No nos hacía falta el inglés ahí. Bueno, a veces también es tener la suerte que te escuche algún productor o algún promotor tal, y te quiera llevar a tierras inglesas o te quiera hacer alguna gira. Claro, aquí tenemos bandas aquí en Barcelona que últimamente los chavales que están haciendo bastantes giras europeas, como Rexar, como Crimson Store, como Raptore, que lo están llamando bastante para hacer festivales europeos. Que también a veces es la suerte. A lo mejor cantas en castellano y pasas un poco de largo. Cantas en inglés, que es lo que dices tú, que en verdad es la lengua del rock, por llamarlo de una manera. Sí. Entonces sí que es verdad que te abre, que a lo mejor lo que dice Chucky, que por mucho que cantes en inglés, pasas los años y dices, y no salió del barrio. Pero siempre tienes esa ilusión de que a lo mejor siempre hay alguien que te toque la puerta y te llame y te diga, oye, mira, queréis participar en algún festival y tal, y coño, pues siempre agradecido. Siempre para daros a conocer. En cualquier caso, es una decisión que tomó Edu antes de ni siquiera estar yo en la banda y, claro, no puedo responder por él, pero... Pero sentís cómodos, ¿no? Sí, sobre todo porque yo no canto. Decir que sí, porque no se puede. Sí, sí, sí. Bueno, este fue en un especial Dies en Transmetal, disculpen, te interrompo un moment. Quina formació, per exemple, vosaltres heu escollit tocar Transmetal o us agradaria tocar blues? No. Com? Seria la... Un altre cop, perquè no... Repetimos. Atentos. Bueno, esteu tocant Transmetal perquè us agradaria tocar Transmetal o perquè us agradaria tocar un altre estil, per dir-ho d'alguna mena. Quina formació de Transmetal seria la més influent per vosaltres? Per nosaltres... Bueno, per mi Metallica, no? Què va ser? Quina més? Bueno, no sé, jo... Clar, m'estàs preguntant a mi o de la banda? Clar, la banda... Estic preguntant informacions de Transmetal. Jo penso que cap de les persones que estem aquí són persones d'haver escoltat un LP només. Diguéssim, o Metallica, o haver escoltat a Sodom, o haver escoltat a Mekong Delta, o haver escoltat alguna altra formació. Penso que en algun punt alguna formació ens ha influenciat molt dins del Transmetal. Parlo del Transmetal, eh? Sí. Bueno, no sé, en el meu cas és Metallica seguríssim, Megadeth, no tant, però Testament... Annihilator, i d'així més moderno, potser Vector, que és un grup que m'encanta ara mateix de thrash metal, que fan, és més progressiu. I les influències del grup són també una mica això, Testament, que influeix molt a l'Edu, i Megadeth, sobretot. I por ahí va. Vector, no? Vector. Vector. Sí. Con R. Con K de aquí. Con K y R. Sí. Y con Vector. B baixa. Dos demás buscar aquí. Els Vector. I, bueno, mira, pues punxarem el primer tema que surt, no?, del Terminal Redux, potser? Sí. Pues anem a escoltar un dels temes de Vector, ja que diu que és influència i que és una de les formacions ara actualment. Per mi, diguéssim, com que estem parlant una mica del transmetal, per mi Voivod i Mekong Delta van ser, diguéssim, van progressar dins de lo que era la música heavy, no? També van fer els Death Angel, però a partir del tercer LP. Els Coroner, també a partir del Mental Vortex. Sí. Del Mental Vortex. Gran programa, ese. Del Mental Vortex. Anem a escoltar. Ja que ens ho proposen aquí, pues anem a escoltar-los. A veure què tal sonen. Sona com Metallica, no? Let's go. gusto, nen. Us he de dir, no es veuen gens malament. Bé, que són dels USA, tres LPs, i, bueno, per mi tenen també una tonalitat de black metal. Som un cancino. Entre altres coses, eh? Entre altres coses. Som un cancino. Us vaig a preguntar ja directament una cosa. Com va la moguda del tres metal a Barcelona? Llocs per tocar. De llocs o de grups? Llocs per tocar. Llocs per tocar. Pues mira, la Zowie, la Bóveda... Hombre, sales... Sales de 40.000. Porque ahora la mala sort que hi ha és que ara és el músic el que té que pagar. Que no sé des de quan, no sé qui va ser l'il·luminat que se va inventar això, quan abans, que tenim ja una certa edat, això no passava. Però ara... Aquí entro. A veure, el promotor. Vinga. El promotor. Quants les portes de promotor? Exclusiva. Fredo, dale ahí. Exclusiva. A veure, què dius com el meu pare? El meu expare. Bueno, perquè no està. Alfredo. Alfredo, quants anys portes així de promotor? Muchos años. Muchos años. I diguéssim, com has vist canviar el que és el moviment de les formacions? Bueno, ara és totalment diferent a l'època dels 90. Com decía Pep, antes los músicos cobraban por actuar y ahora son los músicos los que pagan por actuar. Entonces, bueno, está un poco complicado el tema. Però a nivell de distribució, per exemple, ha canviat també molt la cosa, no? La distribució ara te la pots fer automàticament i abans necessitaves un promotor, un distribuïdor, un mànager i una cosa, pràcticament. Bueno, sí, sempre hi havia un mànager en cada banda o una persona que se dedicava a buscar los conciertos, un contacto, que tuviera contactos. Y hoy en día el mismo músico ya puede contratar una sala y actuar, formar un cartel y actuar. A part que abans era molt més difícil trobar, diguéssim, una maqueta, un LP i tenir d'anar portant-lo o concert a concert o ara a internet. Quina diferència n'hi ha? Bueno, antes sobretot eran en los conciertos. Conciertos había muchos cada fin de semana y se vendía mucho merchandising. Hoy en día también hay otros métodos. Bueno, pues puedes comprar online, puedes comprar en tiendas físicas, en conciertos. Pasa que se ha encarecido. El tema de la venta de merchandising se ha encarecido. Y ahora dirían, ¿vosotros on teniu en venta el CD? Perquè em sembla que acaba de sortir, diguéssim, de la Bóveda. Pues sí, precisament, bueno, el divendres 26 tocarem a Bóveda i allà, des de luego, qualsevol que vulgui venir a veure'ns també tindrà l'oportunitat de comprar CDs, uas, pegatines, alguna cosa més. Sabates. Només tindrà l'oportunitat allà. També es pot demanar i el podem enviar per correu o tenim una pàgina de Bandcamp i allà, per exemple, si vols comprar el disc en digital es pot comprar, si vols comprar un CD també el pots encarregar i te l'enviarem per correu. Samarretes, pedaços... Samarreta em sembla que no, perquè no ens ha acabat de quadrar els pressupostos i així. Llavors n'hi haurà algunes pels precisament... Pel concert hi haurà unes quantes. I el típic preservatiu que posa a Cromícer... El típic preservatiu... Ah, no, coño, m'està confonent amb el paquetat del CD, joder. Ho ponia no. Es que, claro, depende, el tamaño se importa. Yo quería, sobre todo, comentaros un poco más sobre el tema de este show en la Sala Bóveda, ¿no? 10-12 euros, ¿no? Precios populares, toca como teloneros unos tal Armat. Sí. ¿Qué son Armat? Els Armat. ¿Qué son Armat? ¿Qué son vosaltres? Venga. Armat es, pues, son la ceniza del que va a ser Via Crucis. Va a componentes que van, no sé, el grupo, no sé, va a cambiar y van a sumar sortir amb Armat. Un saludo aquí a los compañeros. Sí. Monkey y demás, Sergi y todos estos. Que el domingo estuvimos con ellos presentando el concierto allí con Merchan y todos los dos bandas en los cuatro ases. Nosotros tenemos... Un saludo para Javi. La casualidad que ahora no me acuerdo del nombre del guitarra de Armate. Lemmy. Que quiere... No. No, el que está ahora actual, el Lemmy, no. El Metator. Padre, el Monkey. El que sí, que... Sí, que también toca con Armate. Armate, sí. Pues que va a ser nuestro colaborador, que quiere ayudarnos en la asociación Rock and Bass también. Él y la novia. Ah, sí. Pues mediación del Pablo y la José. Ah. ¿Sabes quién es el Pablo? Que toca batería en Metator. Que también es batería en Raven Blood y guitarra en Zey, que es de Almería. Joder, que tienes mucha feina, ¿eh? Lo conozco, pero más o menos. Y eso sí. Ahora recogí olivas y al, cosas al, de estas. Al mono lo conozco de Bagrán de los años 90. Del año la pera. Madre mía, compartíamos local hace 25 años. Això mateix, on és Ageu? Nosaltres a l'Opop Books de Badalona. Ui, publicitat. Ah, estàs fent publicitat. Estàs fent publicitat. Merda. Hi ha moltes formacions allà, no? Abans sí que hi havia, ara ja hi ha molts pinxadiscos i merda d'aquesta. Ah, el sí. Reggaeton, el reggaeton a sí, bueno, lo que ja em sembla que hi ha uns quants que tenen un estudi guapo allà, eh? Però de producció i mastering hi ha uns quants que tenen un equip guapos allà. El reggaeton és música o no és música? Un pet és música? Bueno, sí, fa una nota, però igual. Sí, podríem ser així. O el viento, que diria el poeta. I això, què repertori vais a fer? ¿Tocaréis alguna versió? Explicarnos. Sorpresa, hay que ir. Bueno, será sorpresa. No lo decís ya y no hace falta. Uy, perdón. Pero bueno, evidentemente es la presentación del disco. Vamos a ir a tope con eso, luego algún tema más. Toca todo el disco entero. Sí, y eso, bueno, lo que has comentado antes, que la entrada anticipada son 10 euros, estáis a tiempo de cogerla, y si vais tarde, pues tendréis que pagar un par de euros más. Habrá artistas invitados. Habrá artistas invitados en el concierto. ¿Qué? Sorpresa. Ven al concierto. Ven al bolo y lo verás. Pues vaya merda de entrevista. Canción sorpresa. No, canción sorpresa no ya. Calzutet sorpresa. Estucará total el tema de Macromiser. Es que, macho. Canción sorpresa no ya ahora. Versión no ya. Venga, David. Ya te digo una cosa. Sí, pero yo antes de poner un tema, este tema ya que vais a poner, es solamente una pregunta que seguramente me criticaréis porque teníamos que haberla comentado al principio. Pero bueno, no somos perfectos. Y es que, ¿qué significa Acromiser? Vuestro nombre. Porque tiene tela, ¿eh? Acromiser, tengo entendido, porque es lo otra de estas cosas que... Esto es cosa de Edu, que por desgracia no ha podido venir hoy, pero no quiere decir nada. Me sabe muy mal. ¡Hostia! Yo ahí buscando como loco, te hago de cromo y tal, pero claro, no sé. Sí, suena eso, como coger algo y sí, pero... convertirlo en acro, ¿no? Acromizar. Sí, pero creo que no, es acromizar. Pero como atomizar, ¿no? No significa nada, significa... Estaba... No. Yo sepa, no. No significa nada. Bueno, tiene su cosa, sí. Luego, cuando lo veáis, le preguntáis de dónde sacó el nombre de Acromice, nos lo comentáis y en el próximo programa... El viernes que viene venís, yo lo explicaré directamente. Eso, estupendo. El viernes 26 en Bóveda lo explica. A ver que le diga, vaya, ¿por qué llama Acromice? ¿Por qué? ¿Pero por qué eso? O sea, no sé. Venga, pues ya me he puesto un otro tema. Muy bien. ¿De qué trata? Las. Sí, pues... ¿de qué trata? La lujuria, evidentment. Last, al final. Last. Last, no, last de lujuria. Last significa lust, lujuria, ¿no? Vale, con U, no con A. Jo que som molt bon en l'anglès, jo. Sí, ja t'ho dic, que se conta i se di bon dia en romanès, també, si sí, vols. Hasta fiedera, no? I tot això. No l'hagas, por favor. Saps dir adeu en romanès? Sí. Tu demano, sisplau. Arribedere. I muchas gracias. De genolls. Molt més. Molt més. Molto més. I si quasta basta. Foto pum rup tot gura. Bon tema. Bueno, pues no m'has escoltat aquest tema. L'Aste, què és? I de què tracta? En aquest moment, sobre el tema conceptual, l'Aste. Sí, la lujuria. La lujuria és un tema que va composar Alf, al bateria. I ell va gravar, ell, per cert, a la guitarra, a l'estudi. Va gravar bateries i guitarres. Sí. Venga, déjame ver cómo suena. Aquí tenía Acromizer. Lujuria. Digo, Acromizer. We'll be right back. te va a complicar. Sin arriesgar, ¿eh? No, eso es de la verdad. Me agrada más el anterior tema. Es que este no es transmetal. Y digo una cosa. Por ejemplo, en el anterior tema, amb quatre veus que hem dit, no? Qui les farà en directe? Totes. No, no, no, és que ja sé jo, convidats especials. Ah, bueno, pensant, seran tres, vale. Lo que fa un club de cervesa, tío, a vegades... Yo tenía una pregunta, sí, que se me ocurrió ahora sobre los videoclips. ¿Nos podéis comentar algo? ¿Tenéis un videoclip? Sí, se me acaba de ocurrir. Sí, ya sí, sí. Hay un par de temas que sacamos un video líric de Rage y de Oblivion, que están en YouTube, se pueden ver. Y están hechos usando el arte del disco, del libreto. Y están guays. Pero ahora lo último que estamos intentando sacar para antes del concierto, para ver si la gente se acaba de animar, es un videoclip sobre la primera canción, Guilt, la canción de la culpa, la que da inicio a todo y es un tema también muy potente. Y estuvimos grabando la semana pasada. Ahora, a ver si la semana, para esta semana que viene o esta... Esta no creo. La producción, en la postproducción. Claro. Sí, a montarlo todo y a ver cómo... Un saludo a Alfons, que es el realizador de los videoclips, sí, de Redline. Un saludo a Alfons. Que hola. Hace videoclips para todo el mundo. Para nosotros, para el otro y para de la moto. Sí. Bueno, yo quería hacer una pregunta que siempre se la hago a todas las bandas que tenemos el placer de que vengan siempre aquí convidadas. ¿Para qué banda os gustaría abrir un concierto? Death. Pero no se puede. ¿Perdón? Porque están... Sí, pero una que estuviera en activo. Están... Perdón. Una que estuviera en activo, aunque no fuera de transmetal. ¿Qué dirías, tía? Se abriría... Megadeth. British Lion. Yo... Digo, pues, Steve Harris, Lion, ¿no? No digo que... Pero Steve Harris... ¿No fuiste a verlo? Hostia. Claro. Megadeth son como el español. Sembla que no tienen ni un forofo y después resultan periquitos por toda la banda. Desde esta también una basada en directa. Te gustaría abrir para ti esta sala petita. No, Gran Festival es una merda. Sala petita. Bueno, yo lo vi, bueno, en festivales, por ejemplo, en el Rockfest estuvieron muy bien. ¿Lo viste en Apolo? Sí, también los he visto en el Apolo. También los he visto. No tiene nada que ver. Y en el Salamandra. No tiene nada que ver. ¿Y para cuándo un festival de transmetal? ¿Y dónde más? ¿Y en el Celeste? ¿Celeste? ¿Para cuándo un festival de transmetal? ¿Festival? ¿A qué da? ¿Promotor? Yo no puedo responder al promotor. ¿Alfredo? No, yo no tengo nada. No tengo ningún festival. Aquí ya nos falla. Desde Clash of Titan del 90 ya no es farré, tío. Claro. Yo he oído, ¿eh? Yo estuve. Yo también estuve. Pero molaba más el americano, ¿eh? Con Anthrax y unos tal Alice in Chains. Un cupillo que luego... Nos matamos. Es que le embolfan de Alice in Chains. Bueno, Pep, digas que vos puncha. Pues mira, pues... Para que te des rápido. Mira, Inversus. Deus Diabolos Inversus. Sí, pues mira, si vos fais la crónica. Sí, creo que pues mira, pues ahora, pues como siempre, rumano, pues, venga, continuamos va. Y no podía... ¿Diga, Kadit? No. Kadit, es que no. Que no, que siga. Pues bueno, como siempre, no podía faltar una nuestra banda de casa nostra, concretamente desde Tierras Lledatanas, pues formados en el 2006 con tres demos en el mercado... Y un LP, os traigo un temazo del último, el Requiem Pandemia, que vio la luz en el 2018, con este temazo que da nombre a su último trabajo, Requiem Pandemia. O sea, sin más, os dejo a Inversus desde Lleida, trap metal en toda regla. Sin más, bandaza de casa nostra, como es que tenemos aquí, Sacromícer. Suena a Pome, ¿no? Como es Lleida. Plaga. Plaga. Es la pandemia. el funeral de la humanidad, Dios está invitado. Plaga. Plaga. Regio pandemia. Por piedad, regio pandemia. Para el dolor, misericordia, plegarias para el dolor, requiem pandemia. Bueno, amigos, aquí habéis tenido esta gran banda de casa nostra llamada Inversus desde Tierra Lleidatanas. Gran bandaza, como Editor Nova Rapatí, como las que tenemos aquí present, al nostres estimats Acromicer. Bueno, pues prácticamente, a ver, ¿qué se nos queda dins de lo que es la nostra fulla de preguntas? Bueno, potser torna a repetir... Perquè, sí, perquè a veure, show, tenir no? concert a la bòveda el... Aquest dissabte. Ai, divendres. El 26. Sí, divendres 26. Aquest divendres 26. I quin és el proper concert? Bueno, bona pregunta. No. Vale, i en quin concerts estareu vosaltres? Com a visitadors? Com perquè fas? La formació és tothom es queixa de que no se'l venen a veure. Però després, ells no van a cap lloc a veure també les formacions, no? I iréis al Rockfest? De un solo día, con Saxon, Scorpions... No em refereixo a això. És envidia, és envidia, eh? Em refereixo a... Això, no? Stertor. Jo vaig a tots els que puc. Sí, jo vaig hasta el de Sirius. A col·legues, sobretot, apoyant els col·legues, sí. Stertor ningú s'ho creu, però hi havia una formació a Terrassa que era Stertor, que era el propietari de la massacre d'un garito de transmetal, l'únic de transmetal que he conegut a Terrassa i dels dos o tres que hi havia aquí a Barcelona. Una cosa curiosa, però no són els mateixos Stertor. No crec. Aquests no són els mateixos Stertor. Amb quin tema voleu tancar? Perquè ja tancarem. I això... Pues... Es tallarà, eh? Ho sabeu. Sí, podem acabar amb el primer tema. I també, bueno... Titulat? Sí, Lis, que es diu Guild. I res, no, comentar un altre cop lo dels discos que durant el concert es poden comprar a acromizer.bandcamp.com. A quin preu? A 12 euros. És un preu... Bueno, ja vas d'acabar. Un saludo, Juanpe. Ei, el camioner del metall. I bueno, també es pot escoltar a Spotify i a plataformes de streaming, en cas de que no sigueu fetichistes de tenir un plàstic entre les mans, pues online també. Bueno, pues aquí teniu. Merci per estar amb nosaltres. Sí. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Bona nit. Fins la setmana vinent. Són les 10 de la nit. La temperatura és de...